Y hola, buenas tardes. Estás escuchando una semana más El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, este contrainformativo libertario que te acompaña todos los jueves desde hace pues como 30 años o 30 y algo, o puede que más, bueno, 30 los que cumple esta emisora este año, y aquí en las ondas o bien en radiotopo.org. Ya he dicho que tienes radiotopo.org, que es donde puedes encontrar nuestro podcast, aunque también puedes escucharnos en las repeticiones, que son los sábados a mediodía a las 12 y los martes a las 6:30 de la mañana. Puedes escribirnos también a microabierto@radiotopo.org si nos quieres mandar cualquier cosa, como en efecto nos mandan comunicados como los que leeremos hoy, o también enlaces musicales. Y también tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos un canal de Telegram y también un canal de WhatsApp al cual nos puedes escribir. Incluso tenemos un apartado de correos, sí, todavía existen, que es el apartado 6032 50.080 de Zaragoza, y un teléfono por si nos quieres llamar en directo cuando estamos aquí, a ver, a ser posible cuando suene la música, que es el 976 29 13 98. Y ya de paso comentar que igual habéis escuchado, quien escuche la FM, mejoras en nuestro sonido porque hemos renovado algo de nuestros equipos y nuestro servicio técnico es una maravilla. Hola, muy buenas tardes, que no había dicho nada. Sí, sí, estabas ahí desaparecido. Aquí dándole al ratón, a ver si encuentro las cosas que deben aparecer. Que nada, ¿cómo lleváis la semana? El nivel de tonterías y chorradas, bueno, que podéis escuchar tanto en los medios de comunicación como en los centros de trabajo por parte de vuestros compañeros. Yo la verdad es que... ¿Está muy elevado? No sé, desde que estamos en elecciones la verdad es que aquí el chorradómetro está que revienta. Pero es que encima, no sé, igual que... Yo consideraba que el rey del humor involuntario era Mariano Rajoy, con eso de es el alcalde el que le dice al vecino, no, y viva el vino. Pero la verdad es que, bueno, lo están dejando a la altura del barro. Y, bueno, a veces creo que es humor involuntario, pero a veces, porque prefiero pensarlo así, y no pensar que en efecto es una estrategia para decir una gilipollez como un piano y que... Que se les escapa, dices, que no, sí. Nadie les ha escrito eso y lo ha pensado seriamente, esto es una buena propuesta. No sé, hombre, yo siempre diferencio entre ocurrencia y propuesta, vamos, de ocurrencias está el mundo lleno y bueno, esta semana me parece que tenemos unas cuantas, ¿no?, por ahí. Pues sí, que empezamos a nivel local y luego... Venga, sí. ¿Te parece? Pues vamos. Esta semana... Si pensábamos que el PSOE, con su propuesta de rescatar la figura del sereno en las calles de Zaragoza, se había quedado ancho, pues la que encontramos por parte de Podemos, ojo, cuidado, Mira titular. Podemos quiere reconvertir el antiguo Teatro Fleta en una gran plaza de la Jota al aire libre. Y es que estiman que este espacio pasaría a ser otro punto turístico y cultural de interés para la atracción de visitantes y saldaría la deuda histórica que el gobierno de Aragón tiene con el edificio. Pues eso, que la Jota es uno de los símbolos de Aragón y de su cultura y que hay que darle más importancia hasta tal punto que quieren hacer un poco menos que una programación diaria. ¡Ojo, cuidado! ¡Viva la Jota! ¡Viva Todos Aragón! Los días Jota. No está mal. Bueno, además primero tendrían que arreglar el teatro, que me parece que no le queda ni la fachada. Está ahí... Sí, no. Bueno, como sería al aire libre, pues yo que me sé, un escenario tal, pero vamos, así no deja de ser una cosa que tiene mucha prioridad. No sé, nosotros creemos que no. No, vamos. Ah, y luego también querrían hacer un encuentro nacional de jotas en ese mismo sitio. Ya, como si no tuviéramos suficientes con las jotas de Aragón, tú. ¿Y tú qué te has encontrado por ahí? Uy, yo tengo, bueno, tengo una muy buena de esta mañana, que la que además en la cadena SER, el candidato a la presidencia de Aragón por Vox ha dicho: renovables sí, pero no así. Sí, como estáis escuchando con estas mismas palabras, solo ha faltado decir que Canal Roya no se toca. Este, Vox se apunta a la ecología. Este aprovecha todo, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Es como el tocino, que se aprovechan hasta los andares. Pues bueno, algo parecido. Pues el caso es que en el caso de Vox, pues bueno, pues se han apuntado a las planificaciones y todo eso, y él dice que basta ya, que cómo vas a salir a Plaza Mayor de Albarracín y ver ahí unos molinos con lo bonito que es y todo eso. Bueno, en fin, decir que, claro, que más o menos ha estado al nivel del otro día cuando entrevistaron al consejero Joaquín Olona, que es un auténtico cuñado, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y esas cosas, de aquí de Aragón, y cuando dijo: hay que hacer embalses plurianuales, a lo cual el reportero en cuestión, el periodista, le pregunta: ¿y cómo se hace eso? Dice: no lo sé, pero hay que hacerlos. Muy bien. Nos encanta, vamos. O sea, ha sido a pillarme. Y me has pillado. Es que vamos, la han pillado con el carrito del helado. Pero en fin, impresionante. Vaya, justo sé que nos quedamos sin música. Bueno, tenemos a Lambán, ¿no? También, que Lambán es un valor seguro. Sí, el otro día debió haber un debate televisivo con todas las formaciones y, sí, y el nivel estaba muy alto, sí. Sí, bueno, el outfit era interesante. Hay que decir que el más elegante y más guapo era Azcón, o sea, evidentemente. El que tiene la sonrisa más blanqueada. Sí, sí. Yo, Lambán, no sé, yo creo que el traje le quedaba como 20 tallas más grande. Está, el hombre, yo qué sé, está un malico y tal. Yo entiendo que esté un poco delgado, pero vamos, estaba como que le quedaba un poco de payaso Tonetti. Y bueno, y Lambán, que ha prometido que nunca pactará con Bildu. Sí, eso parece. Sí, igual habrá que explicarle que Bildu no se presenta en Aragón, no, no es por nada, ¿eh? O sea, también, también. Hombre, como es de Gea, pilla cerca de Navarra, igual. Le pilla cerca a él. Sí, sí, algo así debe ser. Pero en lo nacional, en lo estatal, yo tengo un valor seguro que nunca defrauda, que es Isabel Díaz Ayuso, que contra contaminación, una planta en tu balcón. Bueno, no fue así, pero... ¿Lo rimó así? No, no, pero vamos, pero solo hubiera faltado eso. Bueno, pues propuso, cuando le plantean la cosa del cambio climático, de que hay mucha contaminación, de que Madrid es una ciudad muy contaminada, dijo: vamos a poner una planta en cada balcón de los madrileños para que estén alegres y no haya tanta contaminación. ¿No especificó el qué? ¿Un geranio? No especificó cuánto podía absorber y no especificó qué hará con los madrileños que no tengan balcón, que son unos cuantos, porque la infravivienda va que vuela en su comunidad. Bueno, supongo que los que tienen un chalet en la sierra, que son más su público objetivo, aunque al final le vota un montón de gente y habla mal de quien le vota, no de ella, este hecho, pues vamos, esos no tendrán problema porque tienen jardín y le pueden poner los árboles que quieran y gastar el agua que les dé la gana, ya de paso. Menudo panorama tenemos. En fin. Sí, oye, si te parece, pasamos a las convocatorias. Aquí sí, sí, claro que sí. Cuatro cosillas que tenemos por aquí. Perfecto. Recuerden que todo es ETA. ante la duda. Pues mira, el viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde entiendo que en ANSAR, en la Asociación Naturalista de Aragón, que la tenemos en la calle Armisen número 10, hay una charla titulada Arbolado Urbano, Especies y Espacios, a cargo de José Antonio Domínguez, y se hará un análisis crítico desde y para los grupos ecologistas, pues, sobre el arbolado aquí en la ciudad y su problemática. También, y dado que luego vamos a hablar de pantanos y de sus consecuencias, de los embalses en Aragón, el final de Yesa, del pantano Yesa, que hay de la seguridad, una charla que es científica pero interesante y que se da en la sala Pilar Sinués, que está en el Paraninfo, en la Universidad de Zaragoza, y es este viernes 19 de mayo a las 7 de la tarde también, y que convoca a la Asociación Río Aragón, los directamente afectados y afectadas por el recrecimiento de este gigantesco pantano. Pasamos al sábado y tenemos aquí una convocatoria, además del mundialito antirracista, que será en el Polideportivo de la Granja a lo largo de todo el día, y sí, comentar que si os queréis apuntar ya llegáis tarde porque se cerraban hoy las inscripciones, pues sí, y que este año hay petanca también, ese apasionante deporte. El año pasado ya hubo, ¿eh? Ya hubo, sí, sí. Bueno, que hay, bueno, pues hay baloncesto, tenis de mesa, fútbol, por supuesto, y petanca. Y es eso, a lo largo de todo el día en el Polideportivo de la Granja, que está en el barrio de San José, pues el mundialito antirracista, que bueno, un año más y muy, muy interesante. ¿Y después qué tenemos? Pues Festorro, una fiesta postmundialito que se dará en Arrebato, que esto lo tenéis en la calle Palafos, pues tenéis un par de DJs, el señor Pendejo, que no se pierde una, y Peinetas. Pues eso, si os quedan fuerzas después, sí, de la sesión de deporte. Para mejorar las agujetas, hay que estirar, hombre. Ahí, a mover el cucú. Ya nos vamos hasta el jueves 25 de mayo, que a las 7 de la mañana en la calle San Jorge número 7 hay un intento de desahucio. La plataforma de afectados por la hipoteca nos convocan, pues, a parar este desahucio. Caixa quiere desahuciar a Mariano. Pues eso. A ver, no digo el nombre del partido porque lo tengo, pero no tengo prueba y tampoco sé si es verdad, pero bueno, os cuento. Ya sabéis que este año coincide el Rocío con las elecciones municipales de los ayuntamientos, el 28 de mayo son, todo el bebé de Rocío, ¿no? Bueno, pues curiosamente, en un pueblo de Huerva que empieza por M ha aparecido un nuevo partido político que componen casualmente, Manolito, todos los miembros de una misma casa del Rocío. O sea, todos los compadres de una casa de Rocío han montado de repente, por primera vez este año, un partido político para concurrir en las elecciones municipales. Y vosotros diréis, ¿y esto qué explicación tiene? Bueno, pues de momento es que si tú concurres en unas elecciones no te pueden llamar para la mesa electoral, con lo cual que cada uno saque sus propias conclusiones. Mi conclusión es que estamos rodeados de genio. Tanto si esto es verdad como si alguien se lo ha inventado, es una maravilla. Yo tengo la papeleta y es una maravilla por mil. Entonces, nada, venga, a ustedes, hackeando la democracia para ir a Rocío. Bueno, son más grandes. We'll be right back. para reclamar lo justo y necesario frente al utilitarismo destructor del territorio. ¿Acaso no saben que cuando ya no quede nada por destruir, por asfaltar, por acabar, seremos más pobres que nunca desde el origen de los tiempos? Como muchos otros, estoy en esta lucha no solo por mí, que llevo ya 40 años de aventuras, expediciones y caminatas. Mi vida ha sido bien exprimida y gastada en las montañas de todo el mundo. En los Pirineos me formé como montañero y espero que de tener suerte aquí terminen mis sueños de alpinista, de conquistador de lo inútil, recordando a Lionel Terray. Es por nuestros nietos, por mis nietos, Luca y Gael, que están ahí con todos vosotros. Quiero que ellos puedan sentir también esa sensación de descubrimiento, de asombro, de prodigio, que tengan la posibilidad, si así lo quieren, de aventurarse en lo desconocido y sentirse también conquistadores de lo inútil. Pero a veces lo inútil, como nos recuerda el reciente premio Princesa de Asturias, Nuche Ordine, es precisamente lo que no tiene precio, pues como dijo Machado, solo el necio confunde valor y precio. Es nuestra obligación moral, nuestro comportamiento ético el que nos dice que un día tendremos que responder a la pregunta: ¿qué hicisteis vosotros por preservar el patrimonio natural de todos? Nosotros estuvimos aquí cuando se nos requirió. Por el futuro de nuestras montañas, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y os recordaré aquel famoso poema del poeta romántico Alfred Tennyson. Venid, amigos míos, venid. Pues aunque ya no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierra, seguimos siendo lo que somos. Un heroico ardor de corazones menguado por el tiempo y el destino, pero resueltos a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. ¡Viva Canal Rock! Hoy debatiremos a qué destinar todos esos millones que nos vienen de la Unión Europea y... Un gran amigo mío siempre usa un curioso refrán: aragonés con dinero y montañés al mando, ya estoy temblando. Está temblando. Mi nombre es Progreso. Soy un humilde altruista muy preocupado por los pueblos de Aragón. Hoy les traigo una gran idea que... déjenlo. Quizás me escuchen mejor en Francia o en el Pirineo catalán. ¡Espere un momento! Somos mucho más listos que los catalufos y los franchutes. Cuéntenos su idea y nos lo pensaremos. Bueno, veo que hablo con gente civilizada. Les contaré mi idea. Me conocerán de otros proyectos como Gran Escala y Motorland. Para confiar en mí tan solo tienen que echar un ojo a la prensa. ¿Les preocupa la España vaciada? Les traigo la solución. La unión de las estaciones de esquí por la Canal Roya. ¿De qué se trata? ¡Pistas de esquí! ¿Cómo se llama? ¡Pistas de esquí! ¡Esto va a ser un pelotazo! ¡Pistas de esquí! ¡Pistas de esquí! ¡Pistas de esquí! ¿Cuánta nieve habrá en medio plazo? ¡No lo piensa ahora! ¡Esto es un golazo! ¿Otra vez subirá mi alquiler? ¡Si será millonario usted también! ¿No le mandan las con Ilambán? ¡No sé de quién habla! ¡Todos los informes en contra! ¡Nos los pasamos por la p***! Se me ha enganchado una anilla y me raja. Use mira baja de Ibercaja. Y es que en Aragón no hay elección. Levante sus manos y entre en acción. Pista de esquí. Una vez más. Pista de esquí. Me voy a forrar. Pista de esquí. ¿Cómo es posible que no haya otra opción? Ya estamos bailando, disfruta del show. Pista de esquí. Pista de esquí. Pista de esquí. Pistas. ¡Out! Pues seguimos con el bloque de ecología. Ahora una nota de la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel. tres ayuntamientos de Viento Alto bajan los impuestos a Forestalia. La tasa por expedición de licencias urbanísticas en 2021 era del 2% para valores de más de 300.000 euros y en este año 2023 se ha establecido en un valor fijo de 1.500 euros. Los 600 millones del clúster maestrazgo, que supondrían unos 12 millones de ingresos en 2021, con esta modificación se quedarán en 1.500 euros por ayuntamiento. A pocos días de la celebración de elecciones locales y autonómicas y poco después de haber emitido el Ministerio para la Transición Ecológica la declaración de impacto ambiental condicionada al proyecto del clúster Maestrazgo, los ayuntamientos de Cantavieja, Fortanete y la Iglesiola del Cid, pertenecientes a la asociación Viento Alto, han decidido en pleno acabar su legislatura rebajando los impuestos al menos un 50% a la empresa Forestalia. Es previsible que próximamente modifiquen también sus ordenanzas los restantes municipios pertenecientes a Viento Alto, ya que, según ha trascendido, la rebaja se ha hecho a petición de la propia empresa. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel denuncia que esta bajada de tasas e impuestos solo favorece a una empresa particular en detrimento del beneficio y de las posibles inversiones anunciadas que se llevarían a cabo con esos fondos, para que en caso de construir su macroproyecto le salga aún más económico si cabe. Vecinos de Fortanete y Cantavieja han trasladado a la plataforma su preocupación por esta modificación, ya que los ingresos para el ayuntamiento no serán los que comunicó el pasado 16 de enero esta empresa a los vecinos y ayuntamientos afectados. Estos cambios inesperados en vistas a unas elecciones municipales y autonómicas generan malestar entre los vecinos, quienes están valorando alegar a las nuevas ordenanzas. Mientras en las portadas de los periódicos se anuncia el pago de la luz a los vecinos por parte de Forestalia, la misma empresa presiona a los ayuntamientos para que les bajen los impuestos. Y lo que es peor, estos acceden a las exigencias de la empresa, declaran representantes de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Las empresas deben abonar por sus proyectos a los ayuntamientos varios pagos, entre tasas e impuestos. El impuesto sobre actividades económicas se paga anualmente, pero en el caso de Forestalia, con domicilio fiscal en Madrid, pagará este tributo allí, con lo cual los ayuntamientos integrantes del clúster Maestrazgo recibirán 0 euros. La tasa por expedición de licencias urbanísticas se estipula por tramos y se paga solo una vez. En 2021 era del 2% para los valores de más de 300.000 euros y en este año 2023 tiene un valor fijo de 1.500. Valiente rebaja para Forestalia y triste el ingreso para el ayuntamiento, declaran desde la plataforma. Es decir, que de los 600 millones del clúster Maestrazgo, que se supondrían unos 12 millones de ingresos en 2021, con esta modificación se quedarán en 1.500 por ayuntamiento. La tasa por el aprovechamiento por aprovechamientos urbanísticos en suelo no urbanizable ha pasado de ser el 5% a ser el 1,5%. Aquí también es suculenta la rebaja de la administración hacia Forestalia, pues pasaría de 30 millones a unos 9 millones. El ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ha tenido alguna modificación, pero no afecta a Forestalia y sigue siendo del 4% del valor de la ejecución de la obra, siempre que no se apliquen bonificaciones. El IBICE, impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales, que es anual, ha subido 3 décimas de punto. Con esta información se deduce que la suma de impuestos para la tramitación de la licencia y que se paga una sola vez ya ha pasado de ser del 11% al 5,5%, más un pago único de 1.500 euros. Hasta 2020 los impuestos para estos proyectos eran más bajos y se actualizaron para, según los propios ayuntamientos, compensar los daños causados por la instalación de las megacentrales eólicas. La tasa por aprovechamientos urbanísticos en suelo no urbanizable no existía, y la tasa por expedición de documentos en licencias urbanísticas, aunque no se aplicaba, era del 2%. Por último, el ICIO era del 2% para todos, sin bonificaciones. Desde el año 2020 se han modificado estas ordenanzas dos veces. Se refleja una subida de impuestos en 2021 con la finalidad de aumentar los ingresos por tasas e impuestos en los ayuntamientos que pertenecen a Viento Alto, pero con las mismas se observa una bajada de estos en el año 2023 al plantear la modificación de estas tasas e impuestos, reduciéndose a favor de Forestalia y restando así los ingresos esperados en los ayuntamientos. En Paisajes de Teruel no conocen los motivos de esta bajada de ingresos, pero claramente se intuye que ha habido nuevas negociaciones entre la promotora Forestalia y la asociación Viento Alto, y como consecuencia se van a reducir muy notablemente los ingresos en las arcas de los ayuntamientos. La asociación Paisajes de Teruel está comprobando si es lícito que haya acuerdos entre administración y contribuyentes para la fijación del tipo de gravamen de las tasas municipales, y si tiene legitimidad para hacerlo en un periodo electoral y ante un posible cambio en los consistorios. En la sede electrónica de Fortanete se pueden consultar las ordenanzas en trámite. Lo más lamentable es que esta maniobra se ha perpetrado sin comunicarlo en bando ni dar explicación alguna. Con absoluto oscurantismo han manifestado vecinos de las diferentes localidades afectadas por esta modificación a la plataforma, siendo complicado acceder a la información completa de las propuestas de modificación de tributos. Los vecinos de las localidades que forman Viento Alto ven con estupor cómo la empresa que prometió que iba a inundar las arcas municipales con los impuestos derivados de su actividad, lo primero que han hecho ha sido pedir a los ayuntamientos que se los rebajen. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel está investigando esta extraña modificación que minimiza considerablemente los ingresos y beneficios prometidos por Forestalia. Igualmente, anima a los vecinos, propietarios e interesados a informarse en sus respectivos ayuntamientos y, si cabe, alegar a estas ordenanzas si no se recibe en estos días explicación alguna sobre esta nueva situación que reduce a la mitad los ingresos prometidos por la empresa Forestalia. Y si hablamos de obras catastróficas, pues tenemos una noticia de esta misma semana, y es que las obras del trasvase del río Jalón han dejado secos los manantiales históricos en las faldas de la Sierra de Bicor. La fuente de Paracuellos de la Ribera dejó de manar agua esta semana, algo que no había ocurrido nunca. También varios pozos agrícolas de esta localidad y del Frasno, por lo que el acuífero se ha secado, debido a que las obras del trasvase del río Jalón al Grío han seccionado los acuíferos. Las personas afectadas piden la paralización de la obra hasta que se aclare la situación y recuerda que ya se advirtió de este peligro en las alegaciones a la obra del pantano de Mularroya, que fueron ignoradas, y describen con tristeza cómo los abrevaderos se han quedado vacíos, el acuífero se ha secado, como también ha pasado con varios de los de la zona usados para fines agrícolas, y que este caudal de agua de calidad, pues bueno, era algo que no había sucedido desde la construcción de las actuales fuentes, que data una de ellas nada menos que de 1560, y la verdad es que no es más que la crónica de algo que había denunciado la plataforma Jalón Vivo desde hace muchos años. Y qué decir, pues bueno, evidentemente el río Grío baja con muy poquita agua, es el río con el que hay que llenar el pantano de Mularroya, y bueno, pues por ahí baja un hilillo de agua, con lo cual pues ha tenido que hacerse una superobra, coger agua del Jalón para trasvasarlo a un río para luego poder llenar un pantano que de por sí es absurdo, ¿vale? Ya sé que suena surrealista, pero es como se ha hecho, y la conclusión ha sido que, bueno, pues a fecha de hoy, de momento, toda la agricultura del tramo medio del Jalón se ve comprometida, pero ya no solo eso, ya no es simplemente un abrevadero y unos manantiales, unos manantiales, sino que varios pueblos, como por ejemplo Sabiñán o Paracuellos de la Ribera, pues tienen el riesgo serio de quedarse sin agua de boca. Pues vamos a hacer un pequeño parón musical. Vamos a echar mano de Los Atunes, esta banda de surf instrumental de aquí de Zaragoza, que la semana pasada presentó disco, por fin, una grabación que tenían ahí esperando salir. Se trata de un LP titulado Cabos Sueltos, que, bueno, si estáis interesados, en el Bandcamp lo podéis escuchar y descargar, y si lo queréis en físico, pues podéis pedirlo o bien al sello Vinyl Junkie Records de aquí de Zaragoza, o pasaros por el Bar Gilda o por la tienda de discos Picaraza Shop. Y ya que los vamos a poner, pues casi que hacemos un adelanto de, pues, que esta va a ser una de las bandas que nos va a acompañar en la fiesta de nuestro 30 aniversario de esta radio, de Radio Topo, que tendrá lugar en el mes de junio. Pues eso, surf desde Zaragoza. Thank you. esta música de The Godfathers, Birth, School, War, Death, Nacimiento, Escuela, Trabajo, Muerte, vamos a hablar de trabajo. Y en concreto, pues una cosa que nos gusta hacer aquí a veces, que es un poco también información de servicio. Y vamos con un tema sindical que es bastante importante. Es cómo han desaparecido las cláusulas al mismo tiempo de lo que se llamaba la revisión salarial de los convenios colectivos con Comisiones y UGT. ¿Qué es esto de la revisión de cláusula salarial? Pues al firmar un convenio colectivo se suele pactar una subida para los años siguientes del sueldo. Aparte, si el convenio tiene cláusula de revisión, las empresas tienen que pagarte la diferencia cuando el IPC de cada año sube más que lo que sube el sueldo. Por ejemplo, si se pacta subir el salario de un 2% en año X, pero el IPC sube un 3%, pues tienen que pagarte un 1% más. Hasta ahí es bastante fácil de entender. Está tan interiorizado en la gente trabajadora desde hace unos años, como los que llevamos un tiempo en el mercado laboral, que muchos y muchas, puede que la mayoría, se creen que es algo automático, que todas las empresas tienen la obligación de hacer primero la subida y luego la revisión. Pero esto es solo obligatorio cuando lo dice el convenio. Y llegamos aquí a la pregunta clave. ¿Cuántos convenios tienen cláusula de revisión salarial? Pues bien, hace unos años era muy habitual que los convenios, pues ya automáticamente, en efecto, como acabo de decir, tuvieran esta cláusula de revisión, que simplemente servía para que los salarios se mantuvieran, o sea, para que no perdieras dinero, lo que se llama mantener el poder adquisitivo en lenguaje molón, que parezca que te han subido el salario, pero que en realidad te lo dejan igual. Y quitar la cláusula de revisión simplemente es bajar los salarios de forma encubierta. Y para quien no nos creemos lo que dice la tele y preferimos comprobar los datos oficiales, y que para eso están, mira por dónde la propia web del Ministerio de Trabajo, hay una cosa que se llama Estadística Oficial de Convenios Colectivos del Trabajo, que cubren, de momento no están publicados los del 22, pero están desde el año 99 hasta el 2021, último año del que se tienen datos anuales acumulados. Entre otros muchos datos muy interesantes está el porcentaje de convenios firmados cada año con cláusula que revisan o mantienen lo que se llama garantía salarial. Pues bien, haciendo unas cuantas cuentas, pues ¿qué sucede a partir del año 2012 cuando uno mira la gráfica? Claro, esto es radio y no lo podéis ver. Que de pronto el porcentaje de convenios con cláusula de revisión salarial pasó de casi la mitad, un 40%, en 2010 al 11%, uno de cada 10, en 2013. En un par de años se cargaron las cláusulas de revisión salarial de 3 de cada 4 convenios que las tenían. Hasta entonces, hasta ese 2013, hubo un periodo de tiempo en que más de la mitad de los convenios tenían esta cláusula, pero de repente desaparecieron casi todas de golpe, hasta el momento actual en que, siendo muy generoso, se puede decir que actualmente uno de cada 10 convenios tiene esa cláusula de revisión, pero también en ese 10%, cuentan los que no tienen una cláusula efectiva, o sea, los que tienen una cláusula de garantía salarial pactada, pero no procede debido a determinadas circunstancias. Vamos, o sea, como si no la tuvieran, no os voy a aburrir con rollos leguleyos. Podéis consultar en una página muy interesante que es Laboro Spain, donde está todo esto, Laboro-Spain. Y el porcentaje se reduce aún más cuando contando solo los convenios con cláusula de revisión efectiva. Esto en el 2021 sitúa en aproximadamente un 9% estos convenios. Y aquí es donde entran los maravillosos sindicatos mayoritarios. Pues todo indica que hubo y sigue existiendo una acción coordinada para quitar estas cláusulas y no recuperarlas, porque hablamos de miles de convenios firmados cada año. Curiosamente, lo único que tienen en común casi todos esos convenios es que no se pueden firmar sin contar con comisiones y UGT, o al menos con uno de los dos. Son muy pocos los convenios en los que no tienen mayoría esos dos sindicatos. Y para firmar el convenio como les convenga, pues dicho de otra forma, aunque en la negociación de algunos convenios participen otros sindicatos, sin el permiso de comisiones y UGT son poquísimos los convenios que pueden firmarse. O bien, como dicen en esta página, en Labor Spain, de donde he sacado la gráfica y los datos, sindiacatos, porque lo que hacen es acatar. Por supuesto, esto no es casual, porque las patronales son distintas, pero los convenios, sin embargo, pueden ser locales, sobre todo hay regionales, sobre todo lo que se llama provinciales, y están los autonómicos y luego los estatales, que son muy poquitos. Pero no es casualidad que esto haya sucedido así. Y, de hecho, todo indica que la gráfica, según está evolucionando, apunta a que en 2025 puede que esta cantidad de convenios pues no llegue ni al 5% de la gente que tenga cláusula de revisión salarial. ¿Esto qué implica? Que en estos momentos los convenios que se están firmando en el Estado español se firman a pérdida, tal y como lo oís. Prácticamente, salvo pues si estamos hablando de que podemos llegar solo a un 5%, pues llegará un momento en que solamente aproximadamente uno de cada 20 convenios más o menos tendrá estas cláusulas de revisión. Esto implica que en la práctica todos los convenios que se están firmando ahora y tal y como están los al consumo y la inflación se están dando a pérdidas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues primero, pues no afiliarte ni colaborar con comisiones y UGT. Eso desde luego, y bueno, pues estar en otros sindicatos y organizaciones combativas o por lo menos diferentes. Y segundo, siempre se puede hacer una demanda de reclamación de cantidades, pero es algo que no puedes hacer tú solito o solita. Decir que esta es una figura que existe, que tú puedes hacer una demanda de reclamación de cantidades porque consideras que no es ajustado al IPC y a la subida de los a la subida de todos los convenios, pero bueno, que el hecho es que tienes que hacerlo demanda grupal, pero que sí que se puede hacer esa demanda de cantidades. Allá vosotros y vosotras, que sepáis, esta información la podéis buscar, la gráfica es bastante, yo lo he sacado de laboro-spain.blogspot.com, laboro-spain.blogspot.com, pero que eso, que esta información ahí está disponible y que sepáis que en estos momentos casi lo más probable es que el convenio por el que os estén regulando el curro implique perder poder adquisitivo. Como abogado te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido. Y te hará falta cocaína. Un cassette para música especial, camisas hawaianas y estar fuera de Los Ángeles por lo menos 2 días. Adiós fin de semana. ¿Por qué? Porque por descontado iré contigo. Y estos días ha habido, a propósito sobre todo de unos hechos sucedidos en Barcelona con dos casas ocupadas, el Cubo y la Ruina, en el barrio de la Bonanova, pues un montón de tracamaraca, un montón de sensacionalismo, y hemos traído aquí un corte de sonido que ha preparado el compañero y que, bueno, pues un poco explicando el porqué de todo este sensacionalismo y toda esta información basura en torno al movimiento de ocupación. Payasos justicieros, azote de los políticos y héroes del pueblo. Bueno, este es un vídeo para ofrecer nuestra ayuda a los vecinos del barrio de la Bonanova de Barcelona, que están sufriendo el acoso, las amenazas, las agresiones, el incivismo y la insalubridad de un grupo de ocupas delincuentes, porque no sois otra cosa que delincuentes, amparados y protegidos por Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona, y que obviamente no van a desalojar porque estamos en medio de elecciones. Bueno, pues este llamamiento simplemente para, si los vecinos estáis agrupados y queréis contar con la ayuda de Desocupa, gratis para desocupar la caja en Barcelona, solo tenéis que contactar con nosotros y os asesoraremos, tanto como se puede hacer a través de una medida cautelar o con nuestra presencia física, con los efectivos que necesitemos. Ada Colau no os va a ayudar, pero yo y mi empresa nos ofrecemos. Vamos a acabar con una cosa divertida. Como sabéis, y el que no lo sepa, se lo comunico, están haciendo un llamamiento a todo tipo de colectivos. Ni os lo podéis imaginar. Bueno, ¿qué pasa cuando hacen llamamientos a otros colectivos? Abren las puertas del mundo ocupa y se meten ocupas de otras fincas. Bueno, queridos ocupas, ¿os acordáis que hace poco se infiltró un policía en un grupo y estuvo unos años y sacó todo el marrón y luego además se cepilló a 5 de vosotros? Bueno, pues no pasa nada. Que sepáis que cuando abráis puertas estos días, entrarán 2 de los nuestros con una pinta de ocupas que no los vais a reconocer. Primero porque no son grandotes, son pequeños, un chico y una chica. Va, vamos a daros 4 pistas. Tatuados, uno con el pelo de color. Así que pensar que todo lo que vais a estar haciendo el día de la apertura de puertas lo estaremos viendo nosotros en tiempo real. Y a lo mejor, solo voy a dejar un dato. ¿Sabéis cuándo es la única manera que tú puedes entrar en un piso ocupa? Cuando el ocupa que está dentro te invita a entrar. Cualquiera de los que esté dentro me invita a entrar a mí y a mis 50 chicos. Y cerrar los ojos, imaginároslo por un momento lo que puede llegar a pasar. Así que el día 11 entraremos, porque nos van a invitar a entrar 2 ocupas de los nuestros. Ahora volveros locos y empezar a pensar quiénes serán. Policías haciendo su trabajo, que hay que respetar. Los malos están en el otro lado, no son ellos. El barrio ha salido afuera, las televisiones no querían que salieran, las televisiones decían que esto no existe. Ahora mismo debemos estar en una realidad virtual, no estamos aquí. La gente ha salido a la calle porque está harta de los ocupas, harta de Colau y harta de Rufián. Escucha, escucha, sonido mágico. ¡Hija de puta! ¡Ada Colau! ¡Hija de puta! ¡Ada Colau! ¡Hija de puta! ¡Ada Colau! El mensaje está claro. Hemos reventado, los vecinos han reventado las elecciones de Barcelona y eso es una puta locura. ¿Cuánta gente hemos tenido en directo? ¿10.000? ¡15.000! ¡15.000! ¡Ada Colau! ¡Igualamelo! ¡Siempre fuerte! ¡Por culo! ¡Mírate! Immediatament el desallotjament del Cubo i la Ruïna i tots els desnonaments i desallotjaments d'arreu del territori. Atentament, la resistència anarquista al Cor Burgès de Barcelona. Fiqueu Miquel Ramos es periodista, le sigue mucho la pista a estos movimientos ultras. Hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, Egunon. Bienvenido, Egunon. A ver, me llama la atención la impunidad con la que se mueven, porque es abiertamente fascista, abiertamente de lucro y con cierto predicamento entre los jóvenes, ¿eh? Claro, a ver, porque tiene muy buenos padrinos. No olvidemos que Desokupa y este tipo de empresas están constantemente promocionadas, principalmente por medios de comunicación, que les han dado cancha no solo como, digamos, agentes implicados en la problemática que ellos han conseguido trasladar a la ciudadanía, que es la ocupación, no el problema de la vivienda, sino el problema es la ocupación. Es decir, han conseguido que la consecuencia de un problema, como es el problema del acceso a la vivienda, se convierta en el problema de la ocupación, y por lo tanto los han invitado constantemente a participar como si fueran personas que vienen a resolver un problema, ¿no? Cuando no olvidemos que se trata de una empresa. Esa es la segunda parte del asunto. Este es un negocio, esta persona y estos personajes, digamos, que pululan en estos entornos, han convertido su empresa en un circo y un negocio muy lucrativo, no solo por su actividad de desalojar a personas que habitan determinados edificios, sino también en las redes sociales y en su publicidad. Es decir, ellos saben muy bien rentabilizar las redes sociales, saben rentabilizar muy bien también a los medios de comunicación, y además, fíjate que en el vídeo que habéis puesto alardea de tener buenos contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé hasta qué punto está actuando las autoridades en este sentido. Es decir, tener a agentes de la autoridad, a funcionarios que están pasando información a empresas, ¿no? Y que además empresas de esta dudosa actividad, y encima que hacen alarde de discursos de odio como los que hemos visto, ¿no? Machistas, racistas, etcétera, pues aquí también habría un melón, ¿no? Entonces, aquí hay un tema importante. Esta muestra de masculinidad, de autoridad, este justiciero, que trata a la gente de despojos sociales contra los que va a actuar, ya sean pues no solo los ocupas, sino cualquiera que se salga un poco del relato, que además compadrea abiertamente con la extrema derecha, que medios de comunicación los utilizan para afianzar el relato criminalizador de la pobreza y de las consecuencias del el problema de la vivienda. Quiero decir, aquí hay gente que se siente identificada, que ve un patrón de esta masculinidad agresiva, autoritaria, que, digamos, se siente refleja. Por lo tanto, conecta con una parte de esa gente, me imagino, pues que con una masculinidad frágil, ¿no? Con ciertos complejos, que quiere ser como él, quiere ser un tío duro, ¿no? Oye, Miquel, ¿cuándo ha surgido esto? Es decir, ¿surge porque de verdad había un problema? O sea, ¿cuándo se extiende hasta el punto de que estemos hablando de ellos y que vayan haciendo unos vídeos, manejan un montón de dinero? ¿Cuándo ha surgido esto? ¿Sale de dentro de los movimientos ultras? ¿Son exmilitares? ¿Qué son? ¿Son gente de gimnasio? No, ¿qué son? Sí, es una empresa que se crea en 2016, que antes tenían empresas de cobro de morosos, ¿no? Cobro de deudas, porteros de discotecas, gimnasios, estos entornos habituales, ¿no? Pues de gente que utiliza la fuerza, utiliza la intimidación que producen, pues, sus habilidades, ¿no? Físicas, ¿no? Pues para este tipo de trabajos. Vienen de este entorno, ¿no? El problema es que esto había pasado relativamente desapercibido, o era un mundillo pues bastante oscuro y ajeno, digamos, a la opinión pública, hasta que los medios de comunicación han encontrado un filón, porque además les da espectáculo. Es decir, ya habéis visto lo de ayer, un circo absolutamente pensado y amplificado por los medios de comunicación durante varias semanas, y por lo tanto se han retroalimentado. Aquí se ha creado un tándem muy interesante, que es lo que hay que analizar. Es decir, por una parte, los propietarios, sobre todo los grandes tenedores, ya sean fondos buitre o sean grandes tenedores, que son los que contratan este tipo de empresas, utilizan a los medios de comunicación y utilizan también a los políticos, que no olvidemos que todo esto empieza con los vídeos grabados por los políticos de extrema derecha en las casas ocupadas denunciando un problema que los vecinos ni percibían, ¿no? Es decir, que como bien ha explicado esta reportera, pues aquí ningún vecino se había quejado hasta que han llegado los políticos de extrema derecha a grabarse vídeos, y los medios de comunicación han amplificado esto. Y luego ha llegado este señor con su tropa, sus camisas negras, pues a decir que ellos van a solucionar el problema. Es un circo, esto está perfectamente estudiado, perfectamente articulado, para que efectivamente pues pase lo que ha pasado. Els ocupes, de moment, fins al dia d'avui, no hem tingut gaires problemes amb ells, la veritat. Jo no n'he sigut conscient. Jo fa un any que estudio aquí i fins fa unes setmanes que no van haver-hi aquestes manifestacions, no, ni m'havia enterat que hi havien ocupat. Jo porto un any treballant a Salle de la universitat i, de veritat, ni amb aquests nois ni amb els nostres problemes cap. Ara fa uns dos mesos o tres que hi ha manifestacions, històries d'aquestes, però no sé qui ho convoca. Creo que se está sobredimensionando el problema por parte de la derecha y la extrema derecha sobre todo. Porto fent aquest carrer des que tinc 10 anys. Mai he tingut sensació de por, mai he rebut cap crítica. Que és una qüestió, doncs, de veu política, no? Perquè ara en aquests moments interessa per algunes, en alguns sectors que això surti, perquè fins ara no hi havia hagut cap incident. Extraordinariamente cuestionable la alarma Ocupa. Es absolutamente sobredimensionada la alerta que estamos teniendo con este asunto. Vamos a echar un vistazo primero a lo que dicen los números y luego a lo que dice el Código Penal. Números primero. Esto es lo que tenemos. Esto es el número de viviendas que tenemos en España. Hay casi 26 millones de viviendas. Estos son datos del INE, son datos del Ministerio de Vivienda. Básicamente 26 millones. Se han construido unas 50.000 casas cada año. Estos son los datos de denuncias, según el Ministerio del Interior, insisto, no condenas, denuncias de ocupación. Y lo que hemos tenido son 17.000 el último año. Si casamos las dos cifras, estamos 26 millones. Literalmente en la nada económica. Es el 0,07% de las viviendas, las que están ocupadas. Son 17.000 sobre casi 26 millones. Es una alarma absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta, sobre todo, que hay otros fenómenos. Esto es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, mucho más grandes. Este es el delito de usurpación. Estos son condenas. Mira desahucios. Y no tenemos esas alarmas constantes por las avalanchas de desahucios. Sí las tenemos por las avalanchas de supuesta ocupación. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema, sí, puntual, desde luego, generalizado y común para todos. La economía y las cifras dicen de ninguna manera. Y dicen algo más. Esto es lo que dice la economía. Esto es lo que dice el Código Penal. Delitos de usurpación. Estos son los pisos de bancos vacíos. Y mira lo que ha ocurrido. No solamente no está yendo a más, sino que en los últimos 5 años han ido a menos. Y luego está la historia de la abuelita que baja por el pan y cuando viene su casa está ocupada. Bueno, eso ya es otro plan. Es absolutamente falso, es absolutamente histérico y sobre todo es una cuestión que está cayendo. Pero lo más importante, lo que dice el Código Penal. Es el delito. Claro, el delito es un delito, es de allanamiento de morada. Ese delito está contemplado en el Código Penal, en ese artículo 202.1, y tiene 6 meses a 2 años de cárcel. No es verdad esto de que te entran en casa y tienes que esperar. No, no. Nos hemos pasado de la hora hoy. Se nos ha ido la mano. Ya lo sentimos, audiencia del Rock Tubernio, pero los hemos pisado a los compás. Sí, sí, totalmente. Pues nada, pues la semana que viene más y mejor. A pues ver sí, lo que... nada, un saludo a las emisoras, a todas las emisoras que nos reemiten, que hoy nada ha habido tiempo de, ostras, de nombrar. Muchas gracias por aguantarnos la semana más. La semana que viene más. Venga, un pletórico saludo y anarquía. A cuidarse.